noches con todos y todas. Una noche más acá en la fría ciudad de Quito, en el programa Desfase Insomne. Yo soy Andrés, les saludo a la gente que se está conectando ya desde ahorita. Les mando un abrazo gigante y conmigo está Charlie igual. Hola Andrés, hola gente, igual bienvenidos a otro programa. Un gusto saludarles. Esperamos que disfruten como siempre en este lunes con lluvia, lunes, ¿no? Lunes 2 de marzo, ¿no? De marzo y con lluvia. Y con lluvia. Qué lluvia, chico. Y que sol, no, ¿no? Llego, sí. Y que sol en la mañana. Y que lluvia, sí, claro. Es que recibí tu mensaje, Charlie. Pero aquí estamos igual, ya para empezar, estamos listos. Exacto. Igual al Danielín. Saludos desde la cabina, siempre ayudándonos técnicamente, con toda la consola, con toda la parte técnica, ¿no? Y nada, empezamos este programa. El día de hoy tenemos, a ver, tenemos una mezcla de todo, tenemos música nacional. También tenemos unos tres temas que queremos ponerles porque se cumplieron los 20 años del último concierto de Nirvana. Vamos a ponerles unos tres temas de este último concierto que fue en Múnich. Y de la misma forma tenemos un especial un poco extraño, ¿no? Tratando de sí, no sé, de alguna forma dar un homenaje a Mr. Spock. Claro. Que falleció el sábado pasado. Vamos a tener un poco de música que hable sobre el espacio, sobre viajes espaciales, cosas así, ¿no? Y sí, vamos a hablar de eso, ¿no? De este tema de los viajes espaciales, las abducciones y todos estos, no sé cómo llamarlo. Ciencia ficción. Ciencia ficción, exactamente. Está relacionada con la ciencia ficción, pero no vamos a hablar de eso, porque no creo, claro, que podamos, pero vamos a poner música acerca de eso, ¿no? Sí, sí. Más o menos, y esperándole igual a que venga Canino, que venga la Gigi, que son nuestros compañeros dentro de este, sí, programa, el Desfase Insomne, y bueno, y también hemos tenido como una para larga, ¿no? Por lo que se vino todo el feriado y todo eso, recién volvemos a las tres semanas, creo, nosotros. Las tres semanas. Pero bueno, ahora sí, empezamos de nuevo en este mes. Marzo 2015, se nos viene encima todo. ¿Quién era que decía? Ah, el abuelito de un amigo, ya se acaba enero y ya se acabó el año, decía. Algo así parece que es siempre, pasa rapidazo el dramático, tiempo. Dramático. Dramático el abuelito. Súper dramático, ¿no? El abuelito. Pero bueno, yo creo que vámonos con este especial de Nirvana, empecemos. Vámonos con un doble igual. Este audio es capturado, o sea, no tiene muy buena calidad. Se puede conseguir de pronto las dos primeras canciones porque era como los permisos de la televisora en ese entonces. Esto es desde Múnich. Esto es desde el concierto en Múnich, grabado el primero de marzo, por eso es que se cumplen 20 años el día de ayer, el primero de marzo del 94. Vámonos con Drain You y solo vamos con un tema y volvemos. Vamos con Drain You de Nirvana en vivo, en este que fue su último concierto. Oh! envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfaceinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfase Insomne o llámanos al 2220. Buenas noches, yo creo que ya entramos todos, ¿no? Sí, ya entramos. Aquí te falta entrar. Disculpará, muchachos, por llegar atrasado, pero un lunes más de aquí de Espacio Insomne. Igual va a entrar. Qué novedad. Me fui a resetear el modem y no mismo. ¿Volviste a resetear el modem? Sí, pero no. Andamos sin Wi-Fi. Exacto, estamos sin Wi-Fi, entonces estamos sin conexión a internet. Ojalá la gente nos esté escuchando ahí. Si están conectados a internet, ellos nos están escuchando nosotros con el link, ¿no? Porque con el link no, sí nos pueden escuchar. Sí, tiempo, sí, ¿no? Sí, sí. Ya, pero hijo, igual estamos ahí. Alguien ha pegado un chiclecín aquí abajo de la mesa. Danielín, hay que controlar, por favor. Yo que voy así como a agarrarme para posicionarme mejor. Y ahí. Qué feo se sintió. Después de accidente con la mesa de la mesa con de la radio. Masticado. Qué feo. ¿Cómo hacen eso? Además que yo ahorita acabo también de darme cuenta que imprimí como 20 de las mismas cosas. Como que si fuéramos 20 en el, sí, en el como equipo. Si fuéramos 20, como si fuéramos. Pero 20. Qué loco, cabrón. Sí, en un encuentro. Entonces, todo el mundo. Qué bien, pero bueno. Esperemos que vuelva el internet, esperemos que este chicle también se desaparezca, así sin que lo tope, ajá, para poder estar tranquilo. Me siento como un poco así, como amenazado por el chicle, pero ya nada, sigamos. ¿Qué les iba? Ah, bueno, te voy a poner al día. Estábamos escuchando este concierto que fue el último concierto de Nirvana que tuvieron, porque después Kurt Cobain ya se enfermó de la meningitis, claro, después de este concierto tuvo una enfermedad, o sea, le dio una bronquitis y laringitis severa. Ya. Y también tuvo como una reacción alérgica a algo que se mandó también, ¿no? Kurt, igual, entonces tuvieron que suspender. Al día siguiente tenían el concierto en Roma y tuvieron que suspenderlo. Claro, y desde ahí fue que ya Kurt ingresa de nuevo a un centro de rehabilitación y ya lo que conocen, ya lo que sigue es lo que todo el mundo conoce, ¿no? Su escape y su supuesto suicidio. Yo creo que sí fue un suicidio en realidad. Sí, pero nunca se esclareció bien, ¿no? Porque había ese documental de HBO, ¿te acuerdas? Que hablaba de la posible, el posible asesinato por parte de Courtney Love y un montón de cosas, ¿no? Que claro, nunca se supieron mucho, pero ya nada. Por eso estábamos conmemorando este que fue el último concierto hace 21 años, porque fue el primero de marzo del 1994. 21 años ya del último concierto. Nirvana. Qué locura. Y es un conciertazo, ayer me lo estaba viendo. Conciertazo. Es una bestia. Es una bestia. ¿Qué concierto de Nirvana no era bueno? Todos los conciertos de Nirvana yo creo que han de haber sido una maravilla. Hay un concierto que es bastante como particular, que fue en Buenos Aires. ¿Se han escuchado esa anécdota? No sé en qué año fue. Pero no. Fue en Buenos Aires y Kurt Cobain juega con los espectadores de una manera por casa, porque como que toca la guitarra para la entrada de Smell Like Teen Spirit. Ajá. Y nunca la toca, ¿cachai? Todo el mundo empieza como ya a revolear así y se queda así callado. Pero según lo que dicen es como una porque los argentinos se burlaron de la banda telonera. Entonces eso disgustó mucho a Kurt y a Nirvana. Entonces como que fue en contra de eso, más bien, como que fue ese juego, era como para burlarse de ellos también. Y en Río también hay una anécdota de Kurt, en Río de Janeiro. Cuando, no sé si fue en un Rock en Río, pero en un concierto, la anécdota fue que Kurt se fue con una chica chico. Un traba-traba. Un concierto, un traba-traba. ¿Qué es eso? O sea, se fue con un chico travesti. Ajá, lo encontró en la calle y él estaba así como enfiestado. Entonces agarró y lo invitó y se fue. Como Ronaldo, ¿no? Exacto, como Ronaldo. Entonces fue tal vez la experiencia homosexual de Kurt Cobain que no sabíamos que existía. Eso pasó en un concierto en Río, eso no sabía. Ajá, entonces pero eso es lo que yo supe, pero no sé si sería tan malo, no sería tan cierto. Entonces, ¿qué hacemos? Vámonos con más de este concierto de Nirvana en Múnich. Vamos con este concierto de Nirvana en Múnich. Nos vamos con esta canción. Esta canción es extraída del último disco, el último LP que sacó Nirvana, el último álbum de Nirvana antes de la muerte de Kurt Cobain. El In Utero, con el primer track del In Utero, Serve the Servants. Y de ahí vámonos con otra. Sí, de ahí nos vamos con Drain You. No, Drain You ya le pusimos. Vámonos. Ya, entonces vamos con... ¿en serio? ¿Lichten en vivo desde Alemania? ¿Pero como cortina o vamos a...? Vamos. Ya, entonces Danielito dice litio, entonces de ahí nos vamos con litio y de ahí Serve the Servants. Ya, vamos con eso. Listo, pues. Regresamos al espacio. Yeah. Muy buenas noches nuevamente. Es que ya no sé, me desconcentraste, ya estabas diciendo alguna cosa cumpliendo con la ley. ¡Cumpliendo con la ley! Pero no, ya, o sea, ¿qué estábamos diciendo? ¿A dónde nos íbamos? ¿A qué lugar extraño nos íbamos de las conversaciones? Ah, no, no, o sea, estábamos viendo lo de Mr. Spock. Es que ya mismo nos vamos con lo de Mr. Spock porque ya no queda nada. Solo queda una cancionchita de Nirvana, creo, ¿cierto? Claro, no, no, ya no queda nada. Ya terminamos ese mini especial. Heart Shape Box, ¿no? Yo creo que no, es que después al tiempo no nos va a cuadrar muy bien con todo lo que tenemos. Ah, bueno, entonces déjala ya. Ahí, ¿sí? No, para mí no hay ningún problema, seguimos. No tiene ningún problema, pero lo que íbamos a decir era cumpliendo con la ley del uno por uno, la ley de comunicación. Pero bueno, sí, cumpliendo pues, pero, con la ley. No, y hay que hacerlo igual, porque las bandas ecuatorianas igual han tenido un progreso súper bueno. Hay un montón ya de bandas ecuatorianas que hacen un montón de cosas interesantes, están sacando cosas súper interesantes y tiene que, o sea, es muchísimas justo, es nuevas justo, igual. Y ajá, muchas nuevas, y es justo en nuestra parte difundirlas en la radio. Sí, en el programa. Muy bien. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Y si no, que nos caga el peso de la ley de radiodifusión. Tampoco. Esta de llegar ahí la multa enseguida. Camilo Barón. No, ahorita sí es. No, ahorita es que me llevo una multa, me friego la Universidad vida. Universidad Andina, quinto piso. Preguntar por el ingeniero Camilo Barón. El ingeniero, eso también. Felicitaciones a Camilo, el ingeniero. Muchísimas gracias. Pero bueno, vámonos entonces con este doble de este solista, esta banda que se llama Hombre Pez. Es el Sebas Game que está a cargo de esta banda, ahora radicado en la ciudad de Santiago, en erradicado. Chile. Erradicado completamente de esta ciudad. No, pero bueno, ahora estoy viviendo en Santiago de Chile. Esto es Hombre Pez, vámonos con un doble. El primer tema es Fando y Liz y el segundo tema ¿qué? ¿México? México. Ya, vámonos con ese doble y regresamos en este Desfase Insomne el primer Desfase Insomne de marzo. Aguante el uno por uno. Qué bonito. Insomne, lo que estábamos escuchando era a los nietos, lo que estábamos escuchando a los nietos, pero no, no estamos escuchando a los nietos, lo que estábamos escuchando era algo. Ya no me acuerdo qué estábamos escuchando. Hombre pez, el hombre pez. Estábamos escuchando al hombre pez y ahora sí nos vamos con los nietos. Que me quedé metido en el cerebro que nos íbamos a ir con los nietos y con doble. Vámonos con un doble de los nietos. Esta banda que se inicia en Guayaquil en el 2004 como una propuesta musical alternativa. Luego de varios shows en vivo y un demo, la banda se traslada a Quito, donde graban su primer trabajo discográfico. Ya no hay chance. El cual se caracteriza por su sonido urbano. Todos teníamos razón entonces. O sea, en realidad todos teníamos razón, porque había gente que decía que era Guayaquil y otra gente que decía de Quito. Entonces en realidad yo dije que era del oro, de Machala. Guayaco quiteña. De Machala, de Huaquillas. De Huaquillas, de la frontera. Con las chanclas de Bastián, ya se me imagino. Un saludo a Sebastián, porque nos está escuchando. Y nos vamos con el doble de los nietos. Vamos con el doble de los nietos. Este tema, bueno, el doble es del de los temas La Fiesta. Y el siguiente tema que vamos a escuchar se llama Mañana. Ella no te encuentro, que no te puedo ver, que ese es un infierno. necesité verte llorar, verte los ojos rojos, dormiré tal como ayer. Si pretendes que sigamos igual, tal como siempre, mañana no seré yo, otro seré mañana. Mañana no seré yo, otro seré. Regresamos en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era un doble de Los Nietos, de esta banda guayaco-quiteña. Sí, guayaco-quiteña, ¿no? Sí. ¿Se dice eso? ¿Guayaco como colombo-ecuatoriano o guayaco-quiteño? Puede no. ser. Capaz y se aplica. Sí, se aplica. Se ¿no? aplica. Entonces, bueno, esta banda guayaco-quiteña llamada Los Nietos. Una buena banda, bacán banda. Sí, sí. Terminamos con la dosis de bandas ecuatorianas. Terminamos con la dosis de bandas ecuatorianas. Bien, nos está acompañando la Grace, igual no le hemos sí, presentado. Sí, hola Grace, saludos. Habla. Estoy muy enferma. No se me escucha. Pero ella, Grace, es la hermana de Gina. Le está reemplazando. Ajá, por no. Una misteriosa entró ahorita. Y dijo, le voy a reemplazar a Gina. Voy a reemplazar a Gina y se quedó sentada aquí. Pero bueno, frescas. Chale, aquí todos son bienvenidos. El que quiera venir. Pasaba por aquí. Hola, pasaba por aquí. Todo el mundo. Exacto. Es la casa de la cultura. Pues. Y ya, pues continuemos. Ya, con el especial que recibió tantas burlas y tantas críticas en un minuto. Pobre Mr. Spock, igual. Pero hay gente, yo creo que, o sea, a ver, Star Trek, yo creo que le han hecho culto en casi todos los países, es increíble. Mi jefe ha sido hincha de Star Trek, o sea, mucha gente encanta. Que sufrió con la muerte de Mr. Spock, que realmente se llamaba Leonard Nimoy, ¿no? Sí, Leonard Nimoy. Y él no solamente actuaba en esto de Viaje a las Estrellas, en estos capítulos, en esta serie, sino también, yo me acuerdo que él hacía un programa sobre el cosmos. ¿Un programa sobre el cosmos? No, sí, era un programa sobre el cosmos, no se hablaba sobre los misterios del cosmos. Sagan. No, era también era Carl Sagan el que hacía eso, pero no, también Leonard hacía un programa sobre el cosmos y hablaba sobre los misterios del cosmos. ¿En serio? Sí. Mira tú, qué interesante. Sí, y tratando de dar este homenaje, como les decía, al Mr. Spock, íbamos a tener un poco un especial de canciones que hablen sobre el espacio, que es un tema muy interesante, tampoco lo van a negar, ¿no? Abducciones, súper interesante. Claro. Marcianos, hay un tema de Misfits que vamos a poner, Me Convertí en un Marciano. Pero esa es la de Misfits que tiene covers de casi todo el mundo. Claro. Yeah. No, entonces sí, o sea, para rendir homenaje a Mr. Spock que falleció. No sé a qué edad falleció, sinceramente, Mr. Spock, 78 años creo que tenía. Mayor, sí. Y 78. A la avanzada edad tiene. Una avanzada edad. Así dejas abierto. Vaya y google la edad de Mr. Spock. Ya les voy a googlear aquí también, ya les voy a poner la edad. Pero nada, empezamos con esta selección de temas que hablan sobre el espacio exterior y los viajes, sobre ciencia ficción y todo lo que se puedan imaginar. Entonces, ¿con qué vamos primero? Nos vamos con si tenemos que hablar de temas que tienen que ver con el espacio y con seres extraños del espacio, entonces tenemos que de ley hablar de David Bowie.

Después de, es que aquí tenemos problemas en la cabina también. Alergias. Es la alfombra, yo creo que es la alfombra. Además que también la alfombra, o sea, las paredes están alfombradas, cubiertas por una alfombra. Y el piso también está alfombrado. Da ganas de acostarse en la pared, ¿no? Algunas veces da ganas de acostarse en la pared. Y le da como un ambiente un poco espacial, ¿no? Medio acorde a lo que estamos hablando ahorita. ¿Te parece? Es una cabina que solo falta que nos bajen un poco la gravedad y... pero por lo pronto solo hay ácaros que producen reacciones alérgicas nada más. Y chicles pegados en la mesa. Abajo de la mesa. Pero bueno, lo que estábamos escuchando era a David Bowie con Space Oddity. Esta canción fue inspirada en una reconocidísima película de Stanley Kubrick, que es Odisea del Espacio 2001. Y David Bowie la compuso, y este más o menos este tema gira en torno a un astronauta que está en el espacio y que pierde el contacto radiofónico con casi todo, con la humanidad. Básicamente se queda solito ahí divagando en el espacio, flotando. Mira tú. Pensando qué es lo que va a hacer con su vida. Yo estoy buscando los personajes de Star Trek. Ah, no, es que me confundí, pero ya les voy a mostrar. Igual a todos ustedes. ¿Cuál? Estaba buscando a Chewbacca. Estaba buscando Star Wars. No, es que yo lo digo extraño. Fíjate, el morenín que tiene el cráneo un poco extraño. Ah, sí, sí. Ese es el personaje que... Pero no era el capitán de la nave. No. Para mí sí es mi capitán. Él era mi capitán. Él era tu capitán. Claro que sí. Pero bueno, mientras estamos buscando a los personajes, identificando a los personajes de Star Trek, vámonos con otra canción. Vamos con otra canción, vámonos con de Jimi Hendrix. Esta canción se llama Up From the Skies y pertenece a su segundo disco, que rompió un poco con la tónica rockera del primero y entraba como en una onda más relajada, más jazzera. Más blusera, más jazzera. Ajá, más blusera, más jazzera. Esta canción es buenaza, lo que tienen que escucharle bien. Y bueno, habla acerca de como de un alienígena, porque la voz también le mete ese toque, como un alienígena que estuvo de visita en la Tierra en épocas remotas y que en su regreso, sorprendido por lo que ve, trata de preguntar a los seres humanos sobre la manera en por qué han decidido habitar esta tierra, ¿no? Ya. Hendrix es el integrante más famoso del Club de los 27. ¿Ah, en serio? Claro. El Club de los Muertos fue en los 27 años. Ajá. Hablamos de los dos personajes más famosos del Club de los 27. De Cobain, que fue el segundo, y Hendrix es el primero. Entonces escuchemos este tema de Hendrix. Esto es Up From the Skies, de su segundo álbum, como les decíamos. Regresamos. I just wanna talk to you. I wanna do you no harm. I just wanna know about your different lives. I will see people fall. I heard some you got your families living in cages, tall and cold. Some just stay there and dust away past the age of old. Is this true? Please let me talk to you. I just wanna know about the rooms behind your minds. Do I see a vacuum there, or am I for going blind? Or is it just a remains for vibrations that echoes long ago? Things like love the world and let your fancy flow. Is this true? Please let me talk to you. Let me talk to you. I have lived here before, and of course this is why I'm so. And I come back to find, and the smell of a world that is burned. A smell of the world that is burned. Maybe it's just a change. I just wanna see. I just like to have a ringside seat. I wanna know about the new Mother Earth. I wanna hear and see everything. I wanna hear and see everything. I wanna hear and see everything. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra el Día de la Mujer y el Muchugnina. En Domingos de Casa Abierta participan Teresita Andrade, este secreto que tienes conmigo, Karina Clavijo, estoy enamorada de esa montaña, Las Tres Marías, viendo a mis lindas Tres Marías, Yo me llamo Ana Gabriel, y para cantarle a la mujer, Chimso, Juan Gabriel y Alejandro Fernández de Yo Me Llamo. Invitado especial, Tico Tico. Desfile con los danzantes de Pujilí y agrupaciones culturales desde el Parque El Arbolito. Ágora, 8 de marzo, 9 horas. Entrada libre. El Ballet Nacional de Ecuador presenta Carmen. El martes 3 de marzo a las 19:30, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Carmen, con coreografía de Pepe Evia. Retire sus invitaciones sin costo en el Ballet Nacional de Ecuador, situado en Abascal 653 y Gaspar de Villarroel, o en Metrodanza, en la Casa de la Cultura. Teléfonos 2559-015, 2263-818. Carmen, un clásico de clásicos. Transeúntes. Exposición de Carlos Rebelo, Salas Kinman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 12 de febrero a las 19 horas hasta el 5 de marzo de 2015. Visitas de martes a sábado de 9 horas a 16 horas. Transeúntes. Magia, Mujer y Luna. Magia, Mujer y Primer Encuentro Internacional de Mujeres Ilusionistas en Quito, Ecuador. Las mejores exponentes de la magia nacional junto a representantes del Perú, Argentina y Venezuela. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 5 al 7 de marzo. Sala Demetrio Aguilera Malta. 20 horas. Entradas a la venta en Ecutique. Porque una vida sin violencia es una vida llena de magia. Magia, Mujer y Luna. No te lo puedes perder. 13º Festival Internacional Mujeres en la Danza. Del 8 al 15 de marzo, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el municipio de Quito. La danza buto se convierte en una puerta que permite al creador latinoamericano encontrar su propia danza, su propia expresión. Dedicado a las mujeres del buto latinoamericano. Una danza que surge de las tinieblas, del dolor, de todo este acontecer nefasto de Hiroshima, de Nagasaki, y de esa necesidad profunda de expresar, surge esta danza del alma. Delegaciones de Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, México y Ecuador. Presentaciones, talleres, charlas, exposiciones, performance y estreno en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Teatro Sucre, la Casa de la Danza, el Centro de Desarrollo Comunitario San Marcos y la Plaza de la Independencia. 13º Festival Internacional Mujeres en la Danza, del 8 al 15 de marzo. Si usted se lo pierde, pierde, pierde, pierde. Animal. Exposición del artista de la plástica Osvaldo Bonilla. Animal. Visítela de martes a sábado, de 9 horas a 17 horas, en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta el 4 de marzo de 2015. Animal. Los cuartos vacíos. Libro de cuentos de Beatriz Espinosa Romero, presentado por la escritora Silvia Estornayolo en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el martes 10 de marzo de 2015 a las 19 horas. Los cuartos vacíos. Invitado el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los cuartos vacíos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Regresamos en Despacio Insomne. Y ahora, bueno, seguimos con música. Con música espacial. Con música, ajá, conmemorando. Espacial, la, sí. No conmemorando, sino. Recordando. Recordando a Leonard Nimoy y que era. ¿Cómo se llamaba? Mr. Spock. Mr. Spock. En Star Trek. En la guerra de los Galaxias. En la guerra de Trek. Es que el problema a mí es que a mí me gustaba mucho más la guerra de las galaxias. Star Wars, okay. Me gustaba muchísimo más. Sí, bueno. Veía cosas, ajá. Bueno. O sea, no, a mí me, esa escena épica, sí, que está el papá, Darth Vader, y está peleando con Luke, y de repente le corta el brazo a Luke, o sea, le destaja el brazo, y después le dice que es el papá. Dios. Exacto. Wow. Esa es de las escenas épicas del cine. Una escena de Casablanca también. También nos pasamos. Sí. Y volviendo al hablar tema. De mi pobre angelito cuando se da cuenta que está solo. Y también. Claro. Futurama lo recrea con un robot que no puede separar sus manos nunca de los está gritando todo el tiempo. Sí, son de escenas épicas. Sigamos, muchachos. Ya creo. Bueno. Vamos. Y a ver. Entonces nos vamos con Pixies. Dale. Bueno, antes vamos con unos saludos, a pesar de que no estamos conectados a las redes sociales y no podemos ver quién nos está siguiendo, esperamos que por lo menos tengamos los que siempre nos siguen. Sí, yo creo que sí. Sí, primero, bueno, a la Pau siempre nos escucha, la Pau López y la familia de la Gigi, a pesar de que la Gigi no está aquí, la Grace también que ha venido a hacer acto de presencia, un saludo a todos por allá, y a Jonathan también que siempre nos escucha, un saludo y un beso enorme. Y ahí le toca pues, a la Caro, a la Galea también, que esperamos Galea, que nos esté. Sí. A la Ana, que ojalá. Bueno, pero la Ana duerme temprano, ya no. Es que son las 2 de la mañana para allá. Sí, sí, allá. Sí. Oye, aunque no sé, la Ana siempre manda mensajes, ni bien se despierta, acá sí, son las 3 y qué media. Qué horrible persona que es la Ana. Era la cara de Mr. Spock, hacía un mensaje. Era una foto de Mr. Spock a las 3 y media de la mañana. Sí, no puedes hacer eso, y un domingo así no puede hacer. Claro, o sea, yo quiero mandar un saludo al David Rosales allá en Nayón. Un abrazote, hermano, que hoy nos vimos. Estuvimos conversando a los añazos. Ah, ¿en serio? Pues sí. David, sí, un saludazo a David, una bestia. Sí, a los regalos, también un saludazo. Unos dos disquitos también, ya tenemos que pasarlos por acá igual. De una. Para pasar un saludo a Lana también, que nos está escuchando en el lindo Valle de los Chillos. Ana Gómez. Sí. Y a toda la gente que esté conectada, ¿no? Gracias por escucharnos siempre, todos los lunes. Un saludo enorme. ¿Ya? Y ahora sí, vamos con. Nos vamos con Pixies. Sí, vamos a escuchar ahora Planet of Sound, que es una canción de la banda de rock alternativo estadounidense Pixies. Es la segunda pista del álbum Trump Le Monde, que lanzado en 1991. Esta canción describe la búsqueda del origen de la música rock. Esta música se hace en distintos planetas donde siempre le responden: This ain't the Planet of Sound. La canción fue compuesta y cantada por el líder de la banda Black Francis y producida por Jim Norton. Entonces, vamos con Pixies. Vamos con Pixies y nos vamos con doble o no. ¿Un doble quiere? Sí, sí. A ver, me cogieron ahí en curva. A ver, mantengo la conducción, verán. El anillo del Capitán Beto se llama la canción. ¿Ya? Es una canción que. Es una canción de la banda Invisible, que es una banda. O sea, es una de las primeras bandas que tuvo Luis Alberto Spinetta. También estaba Pomo Lorenzo y Machi Rufiño, estaban ahí. La banda data de 1976 y el tema trata de un colectivero, un chofer de bus, que es muy característico en Buenos Aires, convertido en astronauta que surca el espacio con su colectivo nave, enfrentando a peligros de los cuales solo se puede proteger con su anillo. Pero a la vez sufre la tristeza y la soledad. ¿Qué pasa, Camilo? ¿Qué te causa tanta gracia? No entiendo. Pero a la vez sufre la tristeza y la soledad de estar irremediablemente separado de la Tierra, de su gente y de su ciudad. Entonces vámonos con este doble, Pixies, y vámonos con Invisible, con el anillo del Capitán Beto, y volvemos en desfase. Around. ya lleva 15 años en su periplo. Su equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Ahí va el Capitán Meto por el espacio. Sobre el comando y un banderín de River Plate y la triste estampita de un santo. ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo? Nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Ya no puedo más de soledad. Yo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Surcando la galaxia del hombre, ahí va el Capitán Beto, el errante. Ciudad en la que alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará. Y una triste sombra quedará. Ahí va el Capitán Beto por el espacio, regando los malvones de su cabina, sin brújula. Regresamos en Espacio Insomne. Estábamos, lo que estábamos escuchando era a Luis Alberto Spinetta con su banda Los Invisibles. Invisible. Ya. Invisible. Los amigos. Invisible. Y esta canción que tiene un nombre muy sugerente. ¿Cómo era? El anillo del Capitán Beto. ¿Por qué es sugerente? No, explícanos, Camilo, ¿por qué es sugerente? No, porque no sé, el anillo del Capitán Beto es sugerente, pues, o sea, te muestra un anillo, el Capitán Beto se cubre de los peligros, de las amenazas espaciales con su anillo, entonces sugerente. Pero qué voz arro, qué voz que tiene Spinetta. Ah, no, eso sí. Y hola. ¿No? ¡Ay, no! ¡Hola! ¡Estoy aquí, amigo! ¡Ay, no! Yo digo hola. Ya llegué. Qué pollino, ya llegué. Hola, amigos. Ajá. Dina se perdió un poco, estos días ya han estado perdiendo un poco, está un poco llegando atrasada al programa, pero tiene una buena razón. Porque está bailando. Ajá, porque también está haciendo otro tipo de actividades artísticas. Tengo otra razón, pero ya estoy. Pero ya estás aquí. Muy bien, entonces yo presento esta canción. Sí, por favor. Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a escuchar es Mr. Spaceman, que es de esta banda estadounidense que se llama The Birds. Es una canción que aparece en el mismo álbum del año de 1966. Trata de un tipo que es abducido por un extraterrestre. Y según dice acá, es una referencia bastante clara a las drogas. Camilo también podría decir que es muy sugerente. No, pero más sugerente es el anillo del Capitán Beto, totalmente. Entonces vamos con él, que es Mr. Spaceman. Regresamos. Woke up this morning with light in my eyes, and then realized it was still dark outside. It was a light coming down from the sky. I don't know who or why. Must be those strangers that come every night. Those saucer-shaped lights put people uptight. Leave blue-green footprints that glow in the dark. I hope they get home all right. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Woke up this morning, I was feeling quite weird. Had flies in my beard, my toothpaste was smeared. Over my window, they'd written my name. Said, so long, we'll see you again. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Happy Birthday Bon Jovi. También, creo que cumple también el 2 de marzo John Bon Jovi. ¿No? No. No, estaba leyendo. Ya, perdón, yo pensé que nos habían dado algo de información, nos mandaron información por las redes diciendo que era el cumpleaños de John Bon Jovi, pero bueno, no. ¿Tú fuiste al concierto, cierto? Yo no, yo estuve en Contravereda y hice puertazo. Bon Jovi, puertazo. Sí. Puertazo de Bon Jovi. Sí, creo que sí. Cumpleaños de Bon Jovi. Según la foto, lo está festejando fuertazo. Fuertemente. Ah, sí, cumple. ¿Cuántos años cumple Bon Jovi? 70. Más viejo que Phil Collins. Más viejo que Phil Collins. Hay un alabanza de edad. ¿Cómo se llama esto? Algún chillido por ahí. Sí, pero ya creo que estamos bien. Vale, ya estamos. Entonces seguimos aquí en Despacio Insomne. Lo que estamos escuchando era Mr. Spaceman de la banda The Birds. Y ahora nos vamos con Radiohead. Vamos con Radiohead. ¿Sí? Este es del álbum OK Computer. Es el tercer disco de la banda. Y esta canción Subterranean Homesick. No dijiste el nombre, pero bueno, trata igual de referencias acerca de abducciones y basada en dos experiencias personales que tuvo Tom York. La primera consistía en un ensayo que se le fue encargado a Tom, el cual planteaba una interrogante sobre qué impresiones tendría él de la Tierra si fuera un alienígena que visita el planeta por primera vez. Y el segundo incidente sucedió cuando Tom iba conduciendo de noche por el campo y de repente un ave chocó contra el parabrisas. Tom se detuvo, bajó del vehículo y empezó a pensar sobre abducciones alienígenas justamente. ¡Vamos, Tom! Tom, ya también estamos a otro nivel, Tom. Entonces, bueno, vámonos con eso. Vámonos con Subterranean Homesick Alien. Regresamos. Thank you. Regresamos en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era Subterranean Homesick Alien de los Radiohead. Y ahorita nos vamos con ya, bueno, nos lanzamos más o menos al punk, ¿no? Nos vamos, sí, con, ya nos quedan 35 punquetos. Minutos de programa. Ajá. Ha estado medio igual la música, ¿cierto? Sí. Todo chévere, es espacial. Chévere. Espacial. Sí, esa onda medio espacial. Ajá, espacial medio. Poner un tema. Había también en la lista, wow, ¿cómo se llama esa banda? Thievery Corporation. Thievery Corporation. Ajá, había una banda, pero esa sí ya era muy espacial. Muy espacial. Pero igual estaba chéverazo, pero ahí quedó. La próxima. Entonces, ¿y ahora con qué nos vamos? Ahora nos vamos con I Turn Into a Martian de Misfits, que es un grupo de musical de horror punk y hardcore punk formado en 1977 en la ciudad de Lodi, Nueva Jersey, Estados Unidos. Que está liderado originalmente por el cantante Glenn Danzig y el bajista Harry Only. La banda está enlazada al hardcore, además de estar estrechamente relacionada por géneros como el punk rock, rock gótico, heavy metal y el rock and roll. Misfits siempre ha mostrado afinidad con el público del heavy metal debido a que sus letras y su actitud son diferentes de los que tenían los grupos de punk anteriores. A pesar de que el grupo se separó en 1983, Jerry Only reunió a otros músicos para reformar la banda, pero sin el vocalista y fundador Glenn Danzig. Entonces vámonos con esta canción. Vámonos con un doble. Ajá, y de seguido vamos a cambiar un poco del hardcore al hip hop. Igual están estrechamente unidos. Por lo menos poco, los Beastie Boys, sí. Sí. Y lo que vamos es con Intergalactic, que es una canción de Beastie Boys. Es el primer single que viene desde su quinto álbum llamado Hello Nasty, que salió en 1998, justo el 12 de mayo. Nada, vámonos con ese doble Intergalactic y Turning Into a Martian de los Misfits. Y volvemos en Despacio Insomnio. Terminando ya el espectáculo. Intergalactic. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estamos escuchando era los Beastie Boys con Intergalactic, ya terminando el especial intergaláctico, ¿no es cierto? Sí, ya, estamos ya. al borde del colapso. Y nos vamos con lo último, Gigi, por favor. Y para acabar este especial va a sonar a Spaceman, que es una canción de la banda The Killers, fue escrita por los integrantes de la agrupación en el 2008. Sí. Sí, básicamente. Y básicamente con eso terminamos nuestro especial de música. Una cosita más. Que esta canción fue la número 17 en la lista de las 100 mejores canciones de ese año. La 17 estuvo bien. Él también. 17 de 100, Camilo. Estuvo bien, está bien. 17 de 100 está bien. No, ningunés. No estoy ninguneando. Señor astronauta, perdónenlo. Está bien, me percibo. Entonces vamos con eso, sí. Se acabó. Vean el traje de Brandon en este tema, es chistosazo. Es buenísimo. Lo hicieron un poco mal, parece más gladiador americano que astronauta. De debería haber demandado a la persona que le hizo ese traje a Brandon Flowers, pero bueno, nos vamos. Sí. De una, nos vamos con esto y ya aquí se acaba el especial de música espacial. El especial de música especial. Y de ahí nos vamos con un poco de música nacional. Cumpliendo con la ley. Exactamente, regresamos. Paso, we'll be right back. Regresamos aquí en Despacio Insomne, ya casi la parte final del programa. Ya terminamos el especial también de música espacial. El espacial de música especial. Y de y ahora ya nos vamos con para cumplir con lo que nos han pedido. Arriba el uno piedra por uno. Con piedra. Piedra con piedra. No existe. Ojo por ojo. Pero piedra por piedra también aplica. Sí, sí, también piedra, digo, por piedra, ¿no? Piedra por piedra. ¿Cómo era lo de Abdalá? Achima, no. ¿Lo de Nebot? No, Abdalá. Socialista de Frag y Pipa Inglés, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién? Cama, caleta y camello. Cama, techo. Cama, caleta. No, esa era la León Febres Cordero, decía pan, techo y empleo. Y Abdalá, como era más del pueblo. Claro. Cama, caleta. Cama, caleta y pero también decía piedra y ni sé cuánto. Piedra sobre papel o tijera. El loco que ama a todo el mundo. Bueno, ya entonces nada, pero bueno, olvidémoslo. Más bien sigamos con la música ecuatoriana. ¿Sí? Después, ¿con qué nos vamos? Vámonos con estas dos bandas quiteñas. La primera es Marley Muerto, que es este proyecto de Daniel Pasquel, que también es integrante de Can Can, uh-huh, con el tema Tren. Y segundo, vámonos con, igual es quiteña, ¿cierto? Stereo Human, sí. Sí. Que es esta banda quiteña que hace, que no sé, funk, electrónica, algo sí, así. Sí, es una mezcla de todo, electrónica. Y con el tema Desconectado. Vámonos con esos dos temas quiteños. Vámonos con esos dos temas quiteños. ¡Quiteños del alma! ¡Quiteños! ¡Ah! ¡Yo soy guayaco! ¡No! Regresamos, quiteños del alma. Juro. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfase Insomne o llámanos al 2220-966. Regresamos aquí en Desfase Insomne en la parte final. Final. Estamos terminando. ¿Ya nos despedimos o qué hacemos? Nos despedimos. Definitivamente no nos despedimos. Nos despidieron. Después de eso nos van a despedir. Multa y despido. Y liquidación. Todo junto. Bueno, ya nos despedimos hasta el próximo lunes, muchachos. Nos vale muy bien. No estábamos en redes porque algo pasó con el sí, wifi. Sí, se cayó el wifi aquí en la Casa de la Cultura. Pero yo creo que ojalá se haya conectado a alguien y nos haya saludado, o mandado saludos, o puesto likes, o lo que sea. Sí, siempre. Vendremos preparados para la próxima. La próxima venimos preparados. Plan de contingencia vendremos para el okay. Nos vamos con un Chao. Tema, nos despedimos con un tema de Hijos de Quién, de la banda del Rodas. Es la banda del Rodas, definitivamente, pero es otro Rodas, pero... Eres brutal. Vámonos con Hijos de Quién. Solo y Mal Acompañado. Me despido. Gigi. Adiós. Chao. Chao. Chao, chicos. Chao. ¿Cómo?